Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo están, quilleros? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro aquí con el rock en Quilla Rock. Estoy muy complacido de estar con ustedes. Mi nombre es Brian Carlos Sama, como ya lo saben, y al día de hoy estoy gustosísimo de compartir este momento con Darío. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Brian, ¿cómo estás? Yo me encuentro excelentemente bien, feliz, contento de poder compartir contigo un programa más de Quilla Rock y sobre todo compartir con nuestros oyentes y darles a conocer lo que tenemos preparados para el día de hoy. Bueno, antes de darles a conocer eso que tenemos preparado especialmente, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock Programa Musical y en Instagram como Quilla Rock Programa. Y no olviden, amigos, también escribirnos a nuestro número de WhatsApp para todos sus comentarios, sus pedidos, sus quejas incluso, 098-442-0699. Les repito, para la gente que estaba por ahí algo distraída, 098-442-0699. Y cuéntanos, Darío, ¿qué nos espera el día de hoy? Bueno, la verdad es que lo que nos espera el día de hoy es un mano a mano. Y mucha gente se estará preguntando, ¿qué es un mano a mano? Pues bien, aquí vamos a enfrentar a dos bandas, una ecuatoriana y una extranjera, para que ustedes decidan quién es la mejor. Y por eso Brian les dio nuestro número de WhatsApp, ya que ustedes tendrán la posibilidad de votar. Y en nuestro siguiente programa daremos los resultados. Brian, dinos, ¿a qué bandas tenemos el día de hoy? Tienes razón, Darío. El día de hoy venimos con dos bandas exquisitas de alguna manera. Tenemos por parte de Ecuador a Curare y por parte de España, o desde España, a Mago de Oz. Así es, mi estimado Brian. Hay que recordar que por el lado de Curare hay una combinación de rock con los sonidos andinos ecuatorianos, mientras que por Mago de Oz hay una combinación del rock con los sonidos celtas propio, pues, de Inglaterra, ¿no? A pesar de que es un grupo español, mezclan esos sonidos muy característicos de Europa. Y bueno, ya, mucha charla con todo esto y comenzamos con el primer tema. Tenemos a Mago de Oz con su canción Molinos de Viento. ¡Disfrútenlo! Utilizando el corazón. Quinceañería Rock. El tema Molinos de Viento pertenece al álbum La Leyenda de la Mancha, que fue lanzado en 1998. Esta banda fue creada en el año de 1988 bajo el nombre de Transilvania, acogiendo su nombre de Mago de Oz desde 1989. Y bueno, es hora de ir con Curare, la banda ecuatoriana, en nuestro mano a mano del día de hoy, por eso suena Taita Imbabura. Cansote este tema de Curare, sin olvidar también que es parte del disco En Vivo Carajo, lanzado en el año 2011. Y hay que recordar que la música que hace Curare se denomina folk metal andino, aunque ellos prefieren llamarlo de una forma bastante particular, llamándolo Longo Metal. La banda fue creada en el año 2001 y está conformada por David Rosales, Eduardo Cando, Federico Rossi y Juan Pablo Rosales. Pero bueno, esto es un mano a mano y de nuevo, tenemos a Mago de Oz con su tema Abracadabra. Abracadabra pertenece al disco Ilusia, lanzado en el año 2015. Y bueno, dime, Brian, ¿qué tema nos toca ahora para este mano a mano? Y ahora, Darío, tenemos el tema de Morenita de Curare. ¡Vamos allá! Morenita fue lanzado en el álbum Radical Acción, lanzado en el 2006, con unos temazos más que tiene Curare que los estaremos escuchando más adelante. Así es, Darío, pero ahora se vuelve Mago de Oz. ¿Con qué? Con la Danza del Fuego. ¡Disfrútenlo! Danza del Fuego es una de las canciones más bestiales que tiene Mago de Oz, y creo que nadie puede discutir eso. Este sencillo pertenece al álbum Finisterra, que fue lanzado en el año 2000, que también, bueno, tiene otros clasicazos que seguiremos escuchando a lo largo del programa. Tienes razón, Darío, Mago de Oz siempre va a seguir siendo Mago de Oz, pero esto es un mano a mano, y ahora un temazo de estreno. Tenemos a Tiwanaku, de Curare. Esto fue Tiwanaku de Curare, un tema de estreno del 2017. Ahora cuéntanos, Darío, ¿qué vamos a hacer? Como podemos ver, la competencia está bastante reñida. Hemos presentado unos temazos de las dos bandas, pero nos toca hacerlo de siempre. Nos toca ir a una pequeña pausa, un pequeño promocional. Volvemos con más. Hasta eso, piensen bien por quién van a votar. Recuerda, Brian, nuestro número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp, obviamente, para que lo anoten, para que no se les olvide, 098-442-0699. Y bueno, volvemos después de la pausa con más temazos que los ayudarán en su decisión, o al menos eso esperamos. Ya volvemos, no se vayan. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Killa Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos

La canción Hasta que el cuerpo aguante pertenece al álbum Finisterre lanzado en el año 2000. Y dime, Brian, ¿qué sigue? Y bueno, esto es Humano a Mano y queremos seguir escuchando más. Tenemos a Tinku por parte de Curare. Lanzado en el álbum Revive la Esperanza en el año 2014. Dime, Brian, ¿qué tenemos de Mago de Oz para que se ponga al nivel de este temazo? Esto se pone cada vez más intenso y en este momento vamos con La Costa del Silencio. ¿De quién? De Mago de Oz. Lamento, tan feo que nadie la Y este clásico pertenece al álbum Gaia, que fue lanzado en el año 2003. Y bueno, no hablemos mucho, que pase la siguiente canción, porque esto cada vez está más intenso y la decisión seguro que se pone más difícil. Cada vez intensificando más la dosis, esta vez de Curare tenemos el tema de Cara Abuela. Disfrútenlo, panas. Cara Abuela fue lanzado en el año 2006 en el disco Radical Acción, uno de los mejores discos que ha tenido, a mi opinión, Curare. Pero bueno, yo no soy al final quien decide quién gana este mano a mano. Y ahora seguimos con más de Mago de Oz. Esto es Sanandra. Alejandra pertenece al disco Hechizos, Pócimas y Brujería, un nombre bastante sexy para un disco. Y bueno, lastimosamente, quilleros, todo tiene su fin y vamos a terminar con este temazo. Así se goza de curare. Y bueno, quilleros, esto fue todo por el programa de hoy. Y recuerden que la decisión la tienen ustedes. Por supuesto que sí. Lastimosamente ha llegado el fin del programa del día de hoy. Mi nombre es Darío Vázquez, conmigo fue todo por hoy. Un gustazo haber compartido con ustedes. Brian, en la cabina queda contigo. Muchas gracias, quilleros, por acompañarnos en este programa. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Chau, chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Kilia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.